La linterna mágica. Calor, frío, ya estamos a 14 de abril. ¿Para cuándo el otoño? Habría que decirle que se mire al espejo a ver si se reconoce. Y sí, quiero que aparezca ya, que se decida, que se quede. El calor me ahoga y lo único que quiero es danzar al viento. La verdad, no me importa. Con frío o calor es lo mismo. Soy una oruga en realidad, andante en busca de algo que contar. Y bueno, está bien. Igual seguimos acá intentando, aunque sea la temperatura nos tenga confundidos. Después de todo, se puede danzar igual, con más o menos viento, con más o menos calor. Como decía, podemos seguir caminando, recorriendo, sin que el tiempo nos condicione. ¿Y la S? No sé. Arrancamos. No me dan pena los burgueses vencidos. Y cuando pienso que me van a dar pena, aprieto bien los dientes y cierro bien los ojos. Pienso en mis largos días sin zapatos ni rosas. Pienso en mis largos días sin sombrero ni nubes. Pienso en mis largos días sin camisa ni sueños. Pienso en mis largos días con mi piel prohibida. Pienso en mis largos días. Pienso en mis largos días. No pase, por favor, esto es un club. La nómina está llena. No hay pieza en el hotel. El señor ha salido. Se busca una muchacha. Fraude en las elecciones. Gran baile para ciegos. Cayó el premio mayor en Santa Clara. Tómbola para huérfanos. El caballero está en París. La señora marquesa no recibe. Tómbola para huérfanos. El caballero está en París. La señora marquesa no recibe. En fin. Que todo lo recuerdo y como todo lo recuerdo, ¿qué carajo me pide usted que haga? Además, pregúnteles, estoy seguro de que también recuerdan ellos. Burgueses, Nicolás Guillén. ¿Qué es una linterna mágica? ¿Qué es? Una linterna mágica. Es un aparato maravilloso. ¿Qué hace? Cosas que vos ni te imaginás. ¿Y pero qué cosas no imagino? No sé qué puede hacer. Buscá dentro de tu mente y las encontrarás, porque te van a dejar maravillado. Buscar dentro de mi mente. Empiezo a buscar en mi mente. No encuentro nada en mi mente. No tengo nada en la mente. Exacto, porque la linterna mágica te la va a llenar de nuevo. La linterna mágica. Cartas donde yo... estamos escuchando cantar es a Marcela Pasadore, entrerriana, aunque vive aquí en Buenos Aires. Marcela, buenos días, te damos la bienvenida a La Linterna. Muchas gracias. Contanos cómo llegó el canto a vos, o vos llegaste al canto, o cómo empezaste a cantar. Mirá, lo dijiste muy bien, porque yo siempre digo que la música me eligió a mí, porque, bueno, ya vengo designada, nací el día de la música. Mi mamá parece que me tenía en la panza y le pedí a Dios que me gustara la música, que me gustara la misa, mirá que fallé. Estando yo en su panza y siendo la cuarta hija menor, no lo hizo con los tres restantes anteriores. Entonces, nací de la música y me dediqué a la música. Así que me pusieron Cecilia por segundo nombre, viste, Santa Cecilia, la patrona de la música. Así que también, en honor a mi madre, en memoria, que se murió hace un año y medio, le voy a poner el próximo disco Santa Cecilia. Contestando un poco tu pregunta, desde chica, mucha música en mi casa, muchas guitarreadas, cantábamos a tres voces con mamá, mi abuela y yo, viste, era un matriarcado musical. Empecé a tocar la guitarra desde muy chica, no sé, 6-7 años, no tengo mucho registro que da. Y bueno, en la escuela, los tablados municipales, en Victoria, donde soy yo. Y después, bueno, vino... venirme para acá. ¿Cómo fue ese venirte para acá y por qué decidiste venirte para Buenos Aires? Mira, venirme para acá fue lo más el concretar el deseo más grande que yo tenía en ese momento. Ahora me quiero ir. Yo miraba mucho hacia acá, miraba, qué sé yo, las cosas que pasaban, allá no pasaba nada, no tenía amigos cómplices con la música, o sobre todo con la música que me gustaba a mí. Yo adoro la radio, primero porque mi mamá trabajaba ahí, era locutora en una radio que había, y segundo porque yo aprendí muchísimo con la radio. Yo adoro la radio, y sobre todo la AM, hay algo que me gusta, cuando hay descarga, sí, me encanta. Por ejemplo, escuchaba desde allá Radio Municipal, el programa de Manolo Juárez, Solo Piano. Yo así por la radio conocí Kay Jarrett, conocí Gismonti. Me entraba por la oreja y decía, ¿qué es esto? Y llamaba a la radio y preguntaba qué es lo que están pasando, cuál es la cortina. Y me decían, y me acuerdo que escribí Kay Jarrett con Q a mis 12 años, qué sé yo, no, un poco más, 14. Y llamé a mi hermano que vivía acá y encargá el disco de tal fulano. Entonces, bueno, ya me perdí que me preguntaste. ¿Cómo había llegado a Buenos Aires y por qué? En el Flechabús. No existía en el TAT. Mirá, mi hermano ya vivía acá y yo, si bien siempre supe que mi vida estaba en la música, viste que no sabes, yo que no quería estudiar una carrera específica con respecto a la música, es nada más que empezar a tener contacto, empezar a tocar, empezar a hacerte conocer. Entonces empecé en la UBA en psicología. Me pasé de ciencias de la educación a ciencias de la comunicación, como se llamaba en ese momento, a sociología, y mientras tanto tomaba clases de canto que allá nunca había podido tomar. Hasta que en el 89, si me está escuchando Luis Barbiero de Paraná, que le acabo de mandar un mensaje. Luis Barbiero es uno de los dueños del sello Sagrada Medra, que lo deben conocer, con el Negro Aguirre. Ellos tenían un grupo que llamaba El Molino y me invitaron a cantar en un temita en su disco, su vinilo grabado en Melopea. Y ahí es como que arranqué. Yo le debo mucho a mis amigos de Paraná, a Luis y a Luis Barbiero y al Negro Aguirre, que fueron así como los que me ayudaron mucho a dar mis primeros pasos, digamos, como más profesionalmente. Así que, pero bueno, no fue un gran esfuerzo. No fue un gran esfuerzo. Es como que te gusta algo y vos estás metida ahí, le das. Lo vas haciendo, sí, te vas mandando. Sí. ¿Y te acordás en esa primera vez qué cantaste? ¿Cuál fue esa canción primera? ¿En el escenario? Sí, más vale. Y tengo dos o tres, así. Con el Negro, me acuerdo una de Rada. ¿Puedo que te la cante? Sí, dale. A ver si me acuerdo. ¿Qué sé yo en qué tono? Hay veces que en el aire enciendo de tu amor, me siento en una rama y lloro de dolor. Me despido de las flores, me despido. a decirte adiós, amor. Bueno, esa era una canción que nos gustaba mucho al negro. Hermosa. Y este, y cómo es, y después este, otra canción así, bueno, la samba del duraznillo también. Cachirlas que vas buleando, arras de nubia al sol, darari trabajando en el campo, como jugando, hace rato yo toco, pájaro en vuelo. Esto era de Oscar Alem y Hamlet Lima Quinta. Ajá. Quintana, no sé qué dije, Quinta. No, Hamlet Lima Quintana, igual la gente sabe. Ya lo asocio inmediatamente, no importa. Sí. Recordamos que estamos hablando aquí con Marcela Pasadore. ¿Qué sentiste en el escenario esa primera vez? Cagazo terrible. Me acuerdo, lo tengo grabado en un cassette. ¡Bas! De esos naranjas, ¿te acordás vos, señor operador? Lo llamaron grande. No, por señor, es más chico que yo, por darle una categoría. Si no fuera por él, no estamos saliendo a ningún claro, lado. Claro, obvio. Estaríamos en el éter realmente. Claro. ¿Cómo es? Y me acuerdo que con alas, una cosa, viste, re nerviosa, re contra nerviosa. Y eso se fue yendo con los años, con el tema de estar y estar, que te digo que a veces dejás de estar un poco así en vivo, como me pasa también con si dejo un poco de viajar, me agarra una fobia, no al escenario, pero a los colectivos sí, por ejemplo, pero no digo a los aviones porque no tomo aviones claro. con frecuencia, pero el escenario te da como un quickie, y ya una vez que te subís es como el cuerpo tiene memoria, como cuando dejas de andar mucho bicicleta, ¿viste? Que sí, es como la radio. Y te acordás y disfrutás. Pero bueno, sí, aquellos tiempos era bravo. ¿También te convocó alguna vez Juan Falú? Mirá, con Juan yo he estado así en la casa, buscando repertorio, y hacía un par de temas de él en vivo, no llegué nunca a grabarlo. Una vez me llamó, ¿vos lo sacaste de la página eso? Sí. Tendría que sacarlo eso porque al final no se concretó. Que me llamó para formar parte de un disco que iba a hacer con todas cantantes que hacían sus canciones. Uh-huh. Y eso al final no se concretó. Pero con Juan somos amigotes, guitarreamos, está todo bien. Ahora justamente estaba pensando en llamarlo a ver qué canciones nuevas tiene, ¿viste? Porque siempre es muy interesante, lo mismo con Juan Quintero, con el negro, ni hablar, que es mi hermano del alma, más las mías, ¿no? Pero bueno, como yo no me alcanza para un disco entero lo que yo compongo, siempre estoy Fander también, claro. Fander Mole. Y además porque aunque yo, suponete, fuera muy prolífera en composición, en componer, yo escucho algo que me gusta y lo quiero hacer. No podría ser solamente cantar solo mis temas. Me gusta hacer temas de otro, porque es un placer cuando te gusta algo. Exacto, y eso te iba a decir. Tu disco tiene temas, tu disco que se llama Danzas del Viento, tiene temas que no son todos tuyos. ¿Qué tiene que tener un tema para que vos lo elijas y digas, quiero cantar esto? Y nada, me gusta, no me gusta, o sea, pero es una conjunción de letra y música. Me ha pasado temas que vos decís, qué melodía hermosa, pero por ahí tiene una palabra que me da vergüenza cantarla y ya no la hago, la verdad que no. ¿Tenés un tema favorito? Un tema favorito está bravo. Me gustan mucho. Uno entre tantos que puedas nombrar. Que me venga a la cabeza ahora. Sí, uno que te animes a cantar, tararear. Sí. Dale. The Fander. Pedacito, ¿no? Sí, dale. Luces en la niebla, sombras de cal en piedra, marcas que el destino traza sobre el camino, cada cosa escrita es humo entre las manos. temas favoritos de la vida y de Fander. De Fander Mole, de Jorge Fander Mole. Quien habla aquí es Marcela Pasadore. Y me decías, también componés, no te alcanza para todo un disco, decís vos, pero componés canciones muy bellas. Cuesta componer una canción porque parece, uno lo escucha, los cantantes, está acostumbrado, pero debe ser un trabajito. Sí, totalmente. Sobre todo los que saben música y de composición, como todos los que te estoy nombrando. Yo, francamente, soy una lanzada, porque no sé música, no sé composición, no he estudiado. Todo lo mío es intuitivo y por eso no me gusta, a veces como que me queda grande el tema, cuando me dicen la compositora, así me da como, sinceramente te lo digo, no una, me da como vergüencita, por una humildad que tendré, que por ahí tendré que también hacerla desaparecer, porque bueno, si hago temas lindos, hay que bancárselo. Sí, te lo vas a tener que bancar porque se lo digo a mi psicóloga, esto que me reta. En mi caso me cuesta mucho a veces y a veces no. Qué sé yo, con Mares de Hielo, ese que está ahí el segundo del disco, me pasó que vi una película en el 97 que me gustó muchísimo, La Visitante del Invierno, y a la noche soñé una melodía y me levanté y la grabé en el grabadorcito así como podía, medio dormida. Que yo pensé el otro día, se grabó cualquier cosa, viste que... Es más, yo he soñado coros filarmónicas en mi cabeza y al otro día, pero imposible de reproducir. Claro. Yo no sé quién hace eso, porque yo no tengo los elementos para hacer un arreglo de oboe, un arreglo de corno. Te juro, es una cosa muy rara. Pero se ve que de tanto escuchar música a uno le quedan esas armonías, esos sonidos. Y entonces, pero ese día pude cantar la melodía a las 3 de la mañana. Y al otro día me salió la letra así, ¡fa! Pero como una... por mucha inspiración, porque yo adoro el cine, lo amo, así me crié con mi padre que era muy cinéfilo, y no sé, tuve ese impulso, viste, con la película. Pero otros temas hay que laburarlo. De hecho tengo un montón que no los canto ni loca, porque no me cierra, no hay una palabra que no me guste, no encuentro. Pero otro día me enteré que un escritor muy conocido, que no me acuerdo cómo se llama ahora, no me acuerdo si era esto de las crónicas de Lobo, no me acuerdo, que está una hora, un año a veces para encontrar una palabra. Dije, bueno, si ese premio Nobel de no sé qué. Claro. Bueno. Así que bueno. Si te parece, veces... nos vamos a la tanda con Mares de Hielo. ¿Yo? Como quieras, en vivo, en el CD, como tengas ganas vos. Vamos con el CD un poquito. Dale, vamos. Es el track 3. Ella dijo el track 2, pero es el track 3, Mares de Hielo. Ahí vamos. Lluvia que cae no viene. ser los pasos que guardan sin navegar. Y cuando despierte tu nombre al partir, te celebrará como al agua del mar. La linterna mágica.